pa' ver quién está en mi cama. Yo no tengo tiempo pa' tu drama. A mí no me llame a las 5 de la mañana, porque de seguro ando de rumba con mi hermana. Tú quieres llamarme solo cuando tienes ganas. Yo quiero bailar esta noche, voy a disfrutar sin reproches. Te pones celoso si me ves con otro. Hago lo que quiero, yo solo me la gozo. Te pones celoso si bailo con otro. Yo no soy de ellos, ni tuya tampoco. Sé que me celas si yo te veo, y tú me miras, yo me meneo. Te pones celoso si bailo con otro. Yo hago lo que quiero, yo solo me la gozo. Le hago rum, po, pum, po, po, po, po. Necesito que me paguen mil los tragos. Eres intenso, estás haciendo demasiado. Tienes dinero, pero yo también trabajo. Yo no pregunto si lo quiero, yo lo hago. Yo sé que tú quieres probar mi piel. No soy de esas, lo sabes bien. Ya te lo dije más de una vez, que no voy a caer. Te pones celoso si me ves con otro. Hago lo que quiero, yo solo me la gozo. Te pones celoso si bailo con otro. Yo no soy de ellos, ni tuya tampoco. Sé que me celas si yo te veo, y tú me miras, yo me meneo. Te pones celoso si bailo con otro. Yo hago lo que quiero, yo solo me la gozo. Te pones celoso si me ves con otro. Hago lo que quiero, yo solo me la gozo. Te pones celoso si bailo con otro. Yo no soy de ellos, ni tuya tampoco. Sé que me celas si yo te veo, y tú me miras, yo me meneo. Te pones celoso si bailo con otro. Yo hago lo que quiero, yo solo me la gozo. Le hago rum, po, pum, po, pum, po, pum. Tú quieres rum, po, pum, po, pum, po, pum. Yo sé lo que quieres. Pa' ver quién está en mi cama. Yo no tengo tiempo pa' tu drama. A mí no me llame a las 5 de la mañana. Le hago rumbo.